Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella lima. Andy, dile que no cante, que a mi corazón lastima. Y el mal pago que me das. ¿Qué será ese pajarito que canta en aquella higuera? Andy, dile que no cante, que espera que yo me muera. ¿Qué será ese pajarito que canta en aquella loma? Quisiera ser gavilán y que tú fueras paloma.